partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen... En un día distinto al habitual, pero con el gusto de siempre, comenzando a cerrar juntos la semana, nos vamos a México, a ese pueblo hermano entrañable, para escuchar, para recibir a nuestro compañero Eduardo Victoria Baeza. ¿Quién dice que si el destino no nos va a tocar jugarnos el lugar al Mundial a Qatar con México, justo? Eduardo, Dios no lo quiera. No, que se te haga la boca chicharrón, porque sería un partido muy aburrido, la verdad. Nos vamos a quedar dormidos viendo eso. No sé, mira, a esta altura. Pero bueno, una alegría recibirte, aunque sea en un día distinto, Eduardo. Sabemos que hay temas importantes, como siempre, de la realidad mexicana para conversar contigo, pero también queríamos comenzar, a veces hablamos de temas regionales que hacen a la vida de nuestros pueblos, a la izquierda, y era interesante también tener un comentario contigo de lo que viene pasando en Chile, ¿no? Sí, lo que sucedió en Chile. A ver, las elecciones son el terreno del dinero. Las elecciones son el terreno del dinero. Es el campo de batalla de la oligarquía, uno de los tantos campos de batalla donde tienen muchas ventajas. Ahí nos llevan muchas ventajas. Tenemos que analizar seriamente qué fue lo que sucedió en Chile, como ya lo han venido haciendo en la 36, y entender que las elecciones son el campo del dinero. En general, los movimientos de izquierda se vota mal. Y se vota mal porque nosotros tenemos capacidad de movilización, nosotros tenemos capacidad para ganar huelgas, nosotros tenemos y hemos tenido históricamente capacidad para ganar elecciones, pero votamos mal. ¿Por qué razón? Como les digo, una de las principales razones es por el dinero. Otra de las principales razones es porque la oligarquía tiene una maquinaria muy bien aceitada, con medios de comunicación monstruosos, globales en este momento, en donde ellos pueden reproducir una nota y hacer que se reproduzca, valga la redundancia, hasta la náusea, una y otra vez, y generar, hacer de una mentira una gran verdad, hacer de un delincuente un gran candidato, hacer que la gente pueda votar, pues como pasó en la época antigua, bueno, en donde Calígula hizo a su caballo senador. Bueno, la oligarquía puede hacer un burro candidato a lo que quiera y consigue a través de su maquinaria que eso se dé. No tiene absolutamente nada que ver el sentir popular. Lo que sucedía en Chile, lo que ha venido sucediendo en Chile en la calle, es una cosa y el momento electoral es otra. Porque eso ha venido pasando, por ejemplo, en México pasó mucho y ha pasado mucho en Oaxaca, cuando hemos visto a los maestros, a los estudiantes, a los indígenas protestar duro en las calles, ganar la calle, ganar en sus sindicatos, ganar en sus organizaciones, avanzar. Los hemos visto votar muy mal. Y es que tenemos que entender cómo funciona el mecanismo electoral. No debemos de caer, no debemos de ver el panorama de manera sombría. Tenemos que entender que ese es el terreno de batalla del dinero, y es en donde el dinero nos lleva mucha ventaja. Hay evidentemente cuestiones internas que tenemos que replantearnos. Obviamente tenemos que replantearnos muchas cuestiones internas, porque también es el terreno del oportunismo, Hernán. Las elecciones es el terreno favorito de los oportunistas, en donde nos meten caballos de Troya, en donde no, pues es que este candidato es muy famoso, es el candidato de moda, es el que trae el dinero, es el que la gente lo conoce porque sale de pronto en YouTube o en Instagram, o es porque es el que tiene más consenso entre cierta gente moderada. Entonces es donde se nos cuelan los caballos de Troya, y es en donde el oportunismo echa raíces. Muchas de estas personas en Chile, que si bien en general no se ganó, muchos oportunistas van a llegar al parlamento sin ninguna duda. muchos de estos progres moderados van a llegar al Parlamento, y hay que tener mucho cuidado con eso también, Hernán Ángeles, hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros muchas veces confundimos y creemos que todo el movimiento progresista es de izquierda, y no es así, y nos confundimos y les abrimos mucho la posibilidad. Entonces, lo que nos queda, ¿qué es lo que nos queda? Ser más duros. Eso es lo que nos queda, ser duros como la roca, ser más duros y estar más clavados en nuestra idea y en nuestro método. Sí, lo que ha pasado en muchos proyectos auspiciosos de con programas que podían sonar alentadores, que recogen reivindicaciones históricas de nuestros pueblos, muchas veces ante el desafío de una segunda vuelta, por ejemplo, donde hay que juntar votos, se tira todo eso por el water y se borran programas y principios históricos para que den los números para ganar, ¿no? Exacto, y es que ahí es donde, fíjate que en las elecciones es donde participa, donde tiene mucho que decir sectores de la sociedad muy individualistas, sectores de la sociedad que de otra manera no se organizarían, y es ahí donde van y votan. Entonces, y yo sé que esto va a sonar terrible, pero entonces de pronto un estudiante de universidad privada ultra individualista tiene esa capacidad ahí de decidir con su voto, mientras los estudiantes de escuelas públicas se han organizado para mantener la educación pública en el país. Eso es lo que ha venido pasando, por ejemplo, en México. Entonces, nosotros tenemos que ser bien, bien cautelosos en dónde entramos, en qué elecciones vamos, a qué elecciones no vamos, y sobre todo quiénes van a ser nuestros candidatos, porque tenemos que ser más duros para no permitir el avance de estos oportunistas y no caer en la confusión de permitir este tipo de caballos de Troya que después terminan vendiendo a los movimientos o terminan, como en el caso, ojalá que no termine así en Chile, grandes movilizaciones, un gran estallido social, claro. Termina en nada. Pero eso también tenemos que analizarlo, lo han dicho ustedes hasta el cansancio también, la falta de dirección de un gran partido de izquierda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hubiera sido de este movimiento con un gran partido marxista-leninista de verdad, llevando a la conducción a esos jóvenes que estaban protestando en las calles en Chile y que muchos de ellos, bueno, perdieron la vida, perdieron los ojos, ¿no? Hay que recordar lo que estaba sucediendo hace un tiempo, pero no decaer y entender que el terreno electoral es el terreno del dinero y del oportunismo, y nosotros tenemos que ponernos las pilas en los otros terrenos que son nuestros terrenos, que es la movilización popular, que son las huelgas y de última la liberación nacional. Bueno, la tentación de seguir este intercambio es grande, pero en razón de los tiempos tenemos que ir a otros temas que tenemos planteado esta semana, mirando hacia la economía mexicana, Eduardo. Sí, se nos desacelera la economía, se nos está desacelerando el avión, y cuando el avión se desacelera se empieza a venir para abajo. La verdad es que hay un problema mundial, muchos los capitales están saliendo de los mercados emergentes. A ver, ¿qué pasó ahí? Te perdimos un poquito, Eduardo. ¿Me escuchas bien ahí, Andrés? Ahora sí, nos quedamos en mercados emergentes. Sí, los mercados emergentes en el mundo, los grandes capitales están sacando su dinero de los mercados emergentes, México no va a ser la excepción. Ante las dudas, ante la posibilidad de una crisis post-COVID, muchos de ellos, bueno, pues están cobrando su plata, la están sacando del país. En los últimos 3 meses de México salieron cerca de 20,000 millones de dólares, eso ha generado que el peso caiga. Tenemos ya una devaluación fuerte, ha venido una devaluación fuerte en los últimos días, está sobre 21 pesos por dólar, cuando pues hace unos meses estaba sobre 20, 19, 80, ha venido una devaluación, ha venido una crisis también de desabasto, no hay muchos insumos en este momento, sobre todo de importación. También tenemos una inflación la más grande de los últimos 20 años, un 7%, que rompió todas las expectativas del Banco Central y de los analistas financieros. El problema es la respuesta del gobierno de López Obrador, que no termina al 100% de aplicar su proyecto de la Cuarta Transformación nacionalista antineoliberal, pero por el otro lado tampoco aplica la receta fondomonetariana. Se queda en el medio, se queda en la nada, y es ahí donde avanzan para comerle posiciones. El presidente de la República había nominado al señor Herrera, el exsecretario de Hacienda, un hombre joven, un economista destacado, la verdad que hizo un buen papel el tiempo que le tocó ser secretario de Hacienda con López Obrador, hizo un muy buen papel, un hombre moderado, un hombre muy al estilo de la Cuarta Transformación, de los cuadros clásicos que tiene la Cuarta Transformación. Sin embargo, bueno, pues hace unas horas el presidente de la República decide quitarle la nominación al señor Herrera. Uh-huh. Eso causó un gran revuelo, y nominar a una señora Victoria Ceja, que pues es una funcionaria de segundo o tercer rango, de la cual se conoce muy poco. La verdad es que esto tiene más pinta a la presión exorbitante de los capitales para que el presidente de la República quitara la nominación del señor Herrera. Eso hizo que, bueno, se crea alguna desestabilización en los últimos días. Y la verdad es que ahí nos deja bien claro que el presidente de la República estuvo sometido a presiones muy, muy grandes. Le dicen los mercados, Hernán, pero los mercados como algo abstracto, ¿no? Pero ¿qué son los mercados? Los mercados tienen nombre y apellido, ¿no? Los mercados son señores oligarcas que son los que al final del día toman decisiones en sus corporaciones. Son consejos asesores de grandes corporaciones o de grandes bancos. Esos son los mercados, porque le gusta mucho a la gran prensa decir los mercados. ¿Qué son los mercados? Los mercados tienen nombre y apellido y no pasan de 30, 40 personas que son las que toman este tipo de decisiones financieras a nivel global. Entonces, ellos le están haciendo mucha presión al presidente López Obrador, y el presidente López Obrador se ve que estuvo tan fuertemente presionado por este grupo de financieros que retiró la propuesta del señor Herrera, una buena propuesta sin ninguna duda, al Banco Central, y nominó pues a una funcionaria que genera muchas incertidumbres, muchas dudas, no sabemos para dónde ir, pero de paso pues ya le quitaron al presidente de la República su nominación, y parece que va a perder un poco de control dentro del propio Banco Central. Veremos qué es lo que sucede. Entonces, en la medida que el gobierno de México siga en el limbo, siga en la nada, no tenga una política clara de cómo salir de esta crisis post-COVID, vamos a seguir viendo la fuga de capitales que el reitero está haciendo en este momento global, pero con malas decisiones económicas que se están tomando a nivel local. Así que lo que nos queda es esperar, ver. El presidente de la República dice que se deja de llamar Andrés Manuel López Obrador si no resuelve el tema del desabasto. Esperemos que se resuelva, porque en este momento la situación en las calles comienza a ser, si no preocupante, sí un poquito alarmante, el hecho de que no hay ciertos insumos, no hay ciertos productos, y están subiendo cada semana. Así que si esto no se resuelve en el cortísimo plazo, vamos a comenzar de esta desaceleración, vamos a pasar a una crisis que nos va a llevar, como ha venido sucediendo en muchas ocasiones en México, a crisis de fin de sexenio. Esperemos que no suceda eso, pero para eso, bueno, pues el presidente tiene que comenzar a dar señales claras y no este tipo de señales tan extrañas, porque había hablado de la nominación del señor Herrera desde junio. Era ya un hecho que el señor Herrera iba a ser el mero bueno en el Banco de México como gobernador, y resulta que días antes que lo tumban, y se lo tumbaron, como les digo, por presión neta y exclusivamente de grupos financieros que no les gusta el señor Herrera y no les gustaban algunas de las cosas que venía haciendo López Obrador, y allí se dio lo que decíamos hace un ratito. Si la respuesta es ser blandito, pues te comen el mandado. La respuesta ante estas cosas debe ser cada vez más duro, cada vez más fuerte en las ideas que uno tiene. Bueno, y un último punto que vemos el titular con preocupación también para hablar contigo esta semana, Eduardo, tiene que ver con una división que se ha dado dentro del zapatismo. Sí, sorprendió a todos porque, bueno, quienes conocemos la interna, sabemos que habían venido pasando algunas cosas, pero bueno, se hizo público el comandante Germán, un histórico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un hombre que en los años 60 fundó el Movimiento de Liberación Nacional en México, Frente de Liberación Nacional en los años 60, que fue guerrillero activo y que después fue de los fundadores del Ejército Zapatista y por principios de los 80. Bueno, pues hizo de unas declaraciones públicas en donde acusa a Galeano, el comandante, el subcomandante Marcos, y a un grupo de precisamente de esto que les estoy comentando, de dejar el método marxista a un lado y comenzar a tener pues unas ideas o un o un método bastante más estilo progre, a modo y a gusto de los que donan dinero desde Europa, bastante hippie, por cierto, un movimiento indígena, pero solamente indígena, sin contenido de clase. Un movimiento que deja muy contentos a los que le dan dinero a los zapatistas desde Europa o desde Estados Unidos, pero que no le soluciona y que no avanza en los problemas y en los conflictos que hay en las comunidades indígenas. También acusan al subcomandante Marcos Agaleno de haber vendido las armas del zapatismo, de haberse deshecho de las fábricas de armas, de vender el fierro por kilo, así es como dijo el comandante Germán, y de comenzar a priorizar otros métodos de presión a través de redes sociales y otro tipo de métodos que a la larga no van a funcionar. De lo que acusan a Marcos es de haberse alejado del método marxista, que es un método que funciona, que es un método que funciona para los chinos, que funciona para los mexicanos, que funciona para los uruguayos, que funciona para todo el mundo, sin importar de dónde uno sea. Es un método que funciona y está comprobado que es un método que libera pueblos, y haber cambiado ese método por un indigenismo sin mucho contenido político, más con un contenido bastante folclórico, que deja muy contentos a sus socios europeos. Ahorita de hecho hay una gira por Europa de los zapatistas que no se entiende bien cuál es el punto, y en este momento en el que el gobierno de López Obrador y su cuarta transformación son muy populares, pues ha quedado bastante bastante sin brillo la estrella del zapatismo. Pero eso no sería lo más peligroso, de no ser porque en las comunidades zapatistas, alrededor de las comunidades zapatistas en el estado de Chiapas, ya ha habido muchos conflictos y muchos enfrentamientos armados, y los zapatistas pues no han tenido capacidad militar de respuesta. El comandante Germán, por ahí véanlo en algunas revistas en México, habla precisamente de eso, ¿no? De cómo al zapatismo se le quitó el método marxista y también se quitó la parte militar de ejército, que es la que mantenía, la que daba las garantías a los indígenas en la zona. Así que muchas de las declaraciones de Germán, los que quieran las pueden ver, y bueno, salta, se hace público. Quienes conocemos al movimiento de izquierda mexicano sabemos que eso había venido ya sucediendo. Se le estaba dando mucha prioridad a ciertas cosas muy progres, muy hippies, por decirlo de esa manera, ¿no? Y se estaba dejando a un lado, pues se estaba dejando a un lado el marxismo-leninismo y sobre todo la parte militar, que eso es muy, muy, pero muy importante, sobre todo cuando estás en una zona como la zona de Chiapas, rodeado de paramilitares, si quieren avanzar y quitar las tierras. Claro. Bueno, qué debate interesante y para seguirlo, por supuesto, porque es difícil, sí, que en niveles de comunidades y de organización importantes como tienen ellos, haya una unanimidad completa donde no se den esos debates también en cuanto a los objetivos que se plantean. Además, va a haber que seguirlo, va a ser un tema interesante para seguir también. Eduardo, te agradecemos desde Montevideo, como siempre, un abrazo grande y la seguimos en la próxima. Atentos a ver qué pasa con las clasificaciones, No, pero ustedes van a traer un gran técnico argentino, ¿no? Sí. Eso lo tiene ¿Por qué preocupado? No un uruguayo? ¿Pero por qué no ponen preocupado un técnico uruguayo? Dios quiera que esté interesado en la plata el técnico y no lleguemos para que haya que apelar a un uruguayo, como si vos. ¿Como quién, por ejemplo? Sí. Puede ser Coito, el que dirigió las juveniles. Bueno, a Ángeles no le gusta Coito tampoco. No. Bueno, no sé, Guardiola. ¿Vos por qué no querés que nos enfrentemos con México entonces en la repesca? No, nos enfrentamos y va a ser un partido aburridísimo y va a ser terrible, pero ojalá tengan un técnico uruguayo. Uruguay por su historia, por su tradición, sí. Tiene que tener un técnico uruguayo, por favor. Sí, la verdad que estamos de acuerdo. Abrazo grande, Eduardo, la seguimos. Abrazo, saludos.